Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Debo confesar que hace fácil 2 años o más que busco esta nota. Así que hoy se nos tenía que dar. Hace un tiempo, y mirá escalofríos, mirá, venía conversando ya a través de internet con Fernando Otero. Después voy a contar, si no me da vergüenza. Ahora me da vergüenza, después voy a ver. Contar cómo conocí a Fernando Otero, de quien hablábamos hace un ratito, pianista argentino que reside hace más de 20 años en Nueva York, que está presentándose esta noche en la Usina del Arte. Vamos a saludarlo porque logramos comunicarnos con él. Fernando, Karina te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Contentísimo también de que al final estamos hablando. Al final, lo hemos logrado, después de tanto tiempo. ¿Te acordás de nuestras conversaciones? Sí. queríamos intentar... hablar y yo siempre preguntándole acerca de este género que por lo menos en mi caso desde lo periodístico también es difícil, pedí ayuda para hablar del jazz, pero también entiendo que uno debe dejarse llevar por lo que produce la música en sí, ¿no? Esto que nos universaliza, que son las sensaciones, las emociones. Y a lo largo de esta semana, sabiendo que por fin iba a dar con vos, Fernando, estuve viendo algunos videos tuyos, algo que precedía la información de Prima Donna acá en Buenos Aires, y observé también a tu mamá, el trabajo que ella que ha influenciado seguramente en tu tarea, y ese modo estilístico frente al piano, que me moviliza mucho desde ahí también, desde una cuestión física, ¿no? Desde tu imagen, que también es admirable. Fernando, ¿hace cuánto que no te pegabas una vuelta por Buenos Aires? Bueno, había estado de visita unos 3 días, había pasado por acá el año pasado y sí. Tocando la última vez que estuve fue en 2010. Sí. Y bueno, era momento de volver. Claro. De ir y de compartir música nueva con los amigos, con los seres queridos, con todos. Con todo. ¿Qué pasó con este tributo a Elsa? Es una celebración, en realidad es un disco que ella de alguna manera armó. Que hicimos en un juego, en varios días de charlas y durante un verano, me acuerdo, donde hicimos una selección de lo que son sus piezas preferidas. Qué lindo. En algunos casos no solamente mía, sino que incluimos el Porteñito también, ¿no? Que era una pieza sobre la cual siempre jugábamos los dos en el piano. Y jugábamos a transferir personalidades, es decir, bueno, yo toco como vos tocas como yo, y hacer ese tipo de cosas. De diálogos musicales, digo. Y claro. Las selecciones son piezas preferidas de ella. No digo que es una celebración, no, un homenaje en términos de que no son piezas de ella, que podría haber ocurrido también. Fue algo que en algún momento pensé de hacer un disco con claro. su música. Claro. Lo que es el tema Primadonna en sí mismo, la canción, digamos. Sí. Es un tema con el que recién estábamos al aire, ¿no? Sí. Ese tema está hecho como en el estilo de ella, ¿no? No es un tema compuesto por ella, lo compuse yo, pero... Pensándola. Lo hice como si fuera ella, digamos. Claro, claro. En su lenguaje melódico, su manera de sentarse, tocar, improvisar. Es como ella lo haría. ¿Qué pensás que heredaste de Elsa? Básicamente las ideas de cómo vivir el día a día, te diría, ¿no? De cómo sentarme o pararme enfrente de las cosas que hay que hacer en un día, ¿no? Sí. Y sentir que, bueno, lo que importa es concentrar el corazón en lo que hay que hacer en ese día. Ah, mira qué lindo. ¿No? Y sin grandes expectativas ni perseguir glorias, ¿no? O pensar demasiado en el futuro, ¿no? De pensar en ese día, de hacer un buen trabajo, algo que le sirva a los que están a tu alrededor, a uno mismo. Uh-huh. Y y simplemente quedarse ahí, no necesariamente, ¿viste? Uh-huh. Sumergirse en la ansiedad o en el miedo que a veces trae el futuro, no es pensar verdad. En el pasado, que ya pasó y que... Ella decía, el pasado te trae enojos. Es verdad, resentimientos. Claro, el futuro sí. te trae ansiedad y miedo. Entonces, sí. ¿qué nos quedamos hoy? Es una filosofía de vida, ¿no? Una manera de mirarse. Sí. Sí. He aplicado también en este caso, cuando entrábamos en cosas, porque por supuesto, si era una filosofía de vida y entraba en todo lo que pasaba. Mm. Y aplicado estrictamente, digamos, a la música y todo, significaba eso. Ella me decía, bueno, hoy aprendemos este pedacito de música. Mañana agregamos otro. Pero hoy vamos a vivir esto con intensidad. Vamos a hacer esto. Y no tenemos que preocuparnos si nos vamos a aprender al resto y cuándo vamos a terminar de aprender la pieza entera. No importa, hoy estamos con este pedacito. Eso habrá marcado tremendamente tu carrera. Sí. Totalmente. Tu carrera y tu vida, ¿no? Mi vida. Sí. No te voy a decir que soy el Buda sentado. Que, no. De ninguna manera, ¿no? Pero estoy ahí peleándola igual que todos. Que todos. No, sí, no. ¿Sos único hijo, Fernando? No, tengo una hermana también. Son dos, la parejita. Sí. ¿Y qué te llevó a vivir en Nueva York? Hace mucho tiempo que estás allí. Sí, un romance me llevó. No me fui a buscar trabajo. Digamos, como... se podría a veces pensar o a oportunidades o a la expansión de mi carrera o, sí. o el fin de mi carrera. No fui para nada. En ese sentido se dieron diferentes las cosas para mí. Sí. A muchos otros amigos que tengo que están allá y que bueno, fueron por otro tipo de decisiones. Yo no, en realidad no tomé ninguna decisión así. Medio, como... Fue el corazón que te fue llevando. Sí. El corazón te llevaba de la mano. ¿Y ese amor continúa? Continuó un tiempo. Sí. Y después, bueno, igual ya estaba insertado ahí en las cosas. Claro. Pero no tengo el pensamiento de, uy, me fui de la Argentina o cosas de ese estilo. No lo vivís distinto. No llego a sentir nada de eso nunca. Claro, claro. Además, estoy muy en contacto con la infancia. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Y con los amigos y con gente de acá. O sea, nunca perdí esa parte, ¿no? Sí, esa relación. No. Sí, sigo estando conectado. Uh-huh. ¿Y el piano no. el piano aparece en tu vida por tu mamá también? Sí, el piano estaba en mi casa. En realidad claro. mi mamá me daba clases de canto. Sí. Y fue con clases de canto con lo que siempre nos conectábamos más. Uh-huh. El piano estaba ahí, también me enseñó algunas cosas, pero en realidad era una profesora de piano que tenía que estaba en el séptimo piso del mismo edificio que vivíamos. Sí. En el Callao y la Valle, ¿no? Ah, mira. En uno de esos edificios de techos altos, sí. que se creen que son grandes, amplios, sí. a la antigua, como dicen. Sí. Y, con espacio en una sala para un gran piano. Sí, sí. Porque hay que tener este instrumento en casa, ¿eh? Claro, también está ese tema. Sí. Y también tenés que tener a los vecinos con lo suficientemente amorosos hacia la música hacia y hacia uno. O si no, paredes muy gruesas. Sí. Bueno, que eso también estaba, ¿no? Y era un factor importante. Claro. Lo que pasa es que igual hay una cuestión de la frecuencia, ¿no? Si estás todo el día haciendo música, en algún momento esos vecinos también tienen sí. con toda la razón del mundo. ¿Viste? Convengamos que una trasnoche... Salvo que sea un sábado, después no me toques más la musiquita. Claro, no, totalmente. De todas maneras, no ofrecíamos versión trasnoche, ¿viste? Porque no sí. era más horario escolar mi vida. Sí. Lo que pasa es que sí era variado claro. y además yo tocaba también la guitarra y la batería. Uf. Ah, completo. Y entonces la batería era, ¿viste? Era así, de cosas de decir, bueno, nene, ¿cuándo vas a parar? Con ese chin chin, claro. ¿Viste cómo son los papás o los vecinos mismos, sí. ¿no? Claro. Con no, el chingui chingui. Que tenían razón, o sea, cansa y con toda la razón del mundo a veces me decían que parara. Pero las otras cosas no me decían que parara. Y bueno, me tenía que organizar para estudiar, ¿no? O sea, claro. porque esos instrumentos también los estudiaba con profesor. ¿Tus inicios fueron con el rock? Y el rock estuvo también, o sea, siempre. En un momento lógico etario de tu vida, ¿no? Totalmente, no, pero continúa, siempre estuvo, es una siempre, cosa que está, no... Ahí está. Es una constante, o sea, conocí a los Beatles sí. y a la música clásica como al mismo tiempo, casi, sí. digamos. Ah, mira, ajá. Y digo Beatles y todo lo que significa, claro. o sea, rock. Claro. Y de ahí hip hop y todo. Siempre estuve súper enganchado con esa música. Me encanta. Fernando, Oscar es mi nombre. Encantado. Había leído que también tocaste con Quincy Jones. No, toqué con Quincy Jones. Ajá. Quincy Jones no toca. Ajá, claro, no. Exacto. Hice música bajo su tutela, ajá, hice arreglos de piezas de él, ajá, tengo una relación laboral con él y él viene a verme a mis shows, bien, y de ahí es donde a veces me pide cosas para hacer. Y de ahí las fotos que vemos. Las fotos que ven son, sí, de una grabación que es de un tema de él, que está, ajá, en el disco. Ajá, esas, claro, fotos en realidad son en la casa de él. ¿Mira? Después de un concierto que yo hice, que él me vino a ver. ¿Vive en Nueva York? No, él vive en Los Ángeles. Ajá. La otra punta. Sí, qué bueno que vaya, claro, a un concierto tuyo. Sí, vino al concierto, se quedó y a la salida, la onda, te espero a la salida. Qué bueno. Me dice, vamos a casa, que te invito y mostrás de nuevo algunas de las cosas que tocaste recién. Uh-huh. Entonces fuimos y al final terminé tocando todo el show entero otra vez. Qué lindo. Porque me decía, a ver, toca el tema, claro. segundo que tocaste. Ah, no, y a ver, mostrame el quinto, no sé qué. Y cuando terminó todo eso me dijo, bueno, me encantaría que en ese show tuvieras este tema. Y bueno, entró la historia de ese Pawnbroker. Uh-huh. Sí. Y bueno, hice un arreglo. Que lo que yo tengo en el disco mío es la introducción, nada más. Uh-huh. De sí. todo como una especie de suite larga que dura 8 minutos. Uh-huh. Sí. Y otras cosas más que hice, ¿no? Uh-huh. Así que todo eso con el seguimiento de él, digamos, la aprobación, sí, me gusta y esto, qué bueno, claro, acá, claro. Acá me dice, me gustaría que tuviera bandoneones porque uh-huh. me gusta que tenga el sonido tuyo, me claro. dice, el sonido de Buenos Aires. El sonido de Buenos Aires. Bueno, la prensa que está escrita para esta presentación en Buenos Aires, Fernando, habla de una ciudad que como que le abre la puerta desde una idiosincrasia, ¿no? Porteña, que le da permisos al jazz también a participar. ¿Te sentís cómodo viniendo a tocar a Buenos Aires? Sí, absolutamente. Me siento en casa. Te sentís en tu casa. Claro, como diría, ni me doy cuenta. Claro. O sea, me resulta totalmente natural, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede en esos momentos de improvisación de la música que haces? No escuché la primera parte de la pregunta. ¿Qué sucede con tus momentos de improvisación en las versiones que haces? ¿Qué sucede? Uh-huh. Uno sabe dónde empieza, dónde termina. Uno, por ahí tiene un esquema, ¿viste? De por dónde sí. va a pasar. Uh-huh. Lo que no sabe es qué va a pasar en esos lugares, ¿no? Pero sabe las calles que va a transitar, digamos. Lo que no sabe se tiene de tráfico. Qué manera. Claro. No, ¿y qué es lo que va a pasar? Eso es lo que te podría decir, que hay una sensación de misterio, que es inevitable. Es magnífico. Siempre he admirado este género musical desde uh-huh. ese momento en que veo al músico tan, tan enganchado, tan concentrado, y que está trabajando sobre la marcha. Es maravilloso. Sí, y eso son muchas veces cosas que hay que ya pasaron. Uh-huh. Uno uh-huh. muy pocas veces me parece que ocurre que uno toca algo que nunca tocó en su vida. No creo casi que eso existe, por más que es improvisación, ¿no? Uh-huh. Claro. Uh-huh. O sea, pero estás como reordenando. O sea, es como si dijeras, no sé, si improvisas con verbalmente, digo, uh-huh. con palabras, ¿no? Claro, bueno, no es que uno va a inventar ninguna palabra. Claro. Va a usar palabras que ya en algún momento supo su significado. Uh-huh. Tal cual. Pero bueno. Uh-huh. En ese momento uno reordena ideas, ¿no? Uh-huh. Hemos visto algunos videos tuyos que te levantás y tocas con unos dedos el teclado y con otro las cuerdas, los martillos. ¿No tenés afinador uh-huh. de pianos vos? No, tengo un complejo de tocar el piano y de hacerle cosas sí, con el sí, piano. Sí, le haces cosas, le haces cosquillas. Piano. Sí, le haces cosquillas. Lo toqueteas un poquito. Sí. Tenés una relación de amor ahí con el instrumento. Bueno, lo voy a tener que ver en terapia. Sí, sí. O por ahí es una ¿cómo es? Una no me sale la palabra ahora, cuando uno quiere alargarse, cuando quiere... Sí, sí, como una extensión. Extensión, no me salía la palabra. Como una extensión de uno mismo, ¿no? Con el piano. No, es grandioso. Y además la posibilidad de crear para quintetos con sonidos orquestales. Uh-huh. En este Prima Donna escuchamos tanto tu piano y por momentos no solo el piano. Por momentos en algunas canciones he notado la presencia protagónica del bandoneón o del cello uh-huh. o del violín. Sí. Son otros climas, otras intenciones. Depende de la canción. Totalmente. Sí, el piano está En este disco está un poquito más que en otros discos. Quiero decir que con más, eso más que presente. Que hay más cantidad de temas de piano solo que sí. En otros discos anteriores que tengo, ¿no? Que donde está más balanceada la cosa. Hay ¿por algo en especial? No, la verdad que no, pasó así. Sí. Pasó lo que te contaba al comienzo, es que nos habíamos sentado una vez con mi mamá y bueno, y claro, varias tardes de calor, ¿no? Sí. A decir, bueno, hagamos una lista de los temas preferidos. Uy, este me gustaría que lo toques en piano, este tal. La mayor parte de la selección que ella hizo eran de temas de piano solo. Y si no eran originalmente de piano solo, ella decía, no, pero esta vez estaría bueno hacer una versión de piano solo y así. Mm. Uh-huh. Entonces así fue que se fue armando. Uh-huh. No fue el, como te digo, excesivamente planificado. Uh-huh. No, fue más que nada lo que iba pasando, se iba incorporando. Uh-huh. El único tema, digamos, que ella no eligió, sino que se lo sugerí yo al final, después de haberlo hecho y de varias cosas, era el de Quincy Jones. Uh-huh. Que fue una casi un homenaje a él mismo, ¿no? Sí, el homenaje. En realidad a ella le gustaba el trabajo de Quincy. Uh-huh. También. Sí. Pero no es que eligió esa pieza. Pero el resto de las piezas sí, las eligió ella todas. Con este Prima Donna, ¿qué le decís a tu mamá? Bueno, es un homenaje. No es que le diga Prima Donna, ella se sabía Prima Donna, ¿no? Arriba y abajo del escenario. O sea, ella era cantante de ópera y fue una niña prodigio, además. Entonces, claro, con todas esas cuestiones, creció, viste, con la figura de lo que eran las primadonas en los sí. 50, ¿no? Uh-huh. O sea, ella sé que tenía perrito caniche, ¿entendés? Sí. Uh-huh. Guantes hasta el codo y todas esas cosas que uh-huh. se ven. Era tal cual, ¿no? Uh-huh. O sea, y era una primadona, uh-huh. realmente, ¿no? Una insoportable, ¿no? Te diría que quien era insoportable era el caniche que tenía, pero no ella. Una relación muy muy cálida, percibo, entre vos y tu mamá. Una relación realmente muy cálida. Sí, la personalidad de ella conmigo era muy, muy... Y creo que en general era una persona muy relajada, alegre, fácil. Sí. Y eso, ¿viste? Siempre era muy fácil mi mamá para todo, ¿no? De el acceso a ella para hablar de cualquier cosa, para lo que fuera, y para divertirnos y hacer chistes y todo. Bueno. Eso era muy de ella. Qué hermoso que compartas con nosotros ese recuerdo. Y qué lindo que hayas venido a Buenos Aires para presentarnos Prima Donna, que es de este año, de mediados de 2014, ¿verdad? Sí, salió en junio. En junio, exacto. Y esta noche a las 21, ¿cómo es la puesta en la Usina del Arte? En la Usina estamos haciendo un cuarteto, uh-huh. que es violonchelo, timbales, ¿viste? Uh-huh. Como los que hacen ruido. Sí, un poco de percu. Sí, sí, timbal. Hay un vibráfono también. Uh-huh. ¿Un qué? Vibrafón o vibráfono, ¿viste? Que ese que es como un xilofón que tiene sí. muchas plaquitas. Sí. Pero de metal. Uh-huh. Y yo en el piano. Entonces está un chico, Patricio Villarejo, compañero sí. así del camino de que toca el chelo. Sí, qué lindo. De toda la vida, también sí. nos conocemos y tocamos juntos desde siempre. Sí. Y después Oscar Albregu, que toca el vibrafón. Uh-huh. Martín Díez en el timbal, los timbales. Uh-huh. Y yo. Entonces vamos a estar tocando cosas de Prima Donna, pero también incluyendo algunas piezas de otros momentos. De otros discos tuyos. Sí, sí. Uh-huh. Que de alguna manera el Prima Donna tiene eso, que es un poco una visita por todo, ¿no? Desde los comienzos claro. hasta los finales. No, mentira, el final no llegó. No ha llegado, no. Pero es un resumen de muchos años, claro. Muchos años de trabajo. ¿Es un espectáculo que dura cuánto tiempo? 80 minutos, algo así. ¿80 minutos? Sí. Sí. ¿Te pareció largo? No, al contrario. Al revés. Uh-huh. Al revés. Me pareció que merecemos más de Fernando Otero. No, bueno, también hablo. Entonces ahí se compensa un poquito más el tiempo. También. Pero en general soy de la idea que los shows... Pero eso es una idea mía y que creo que además me atacó más fuerte últimamente. Sí. Que no, de que no sean demasiado largos. Ajá. ¿No? Claro. Eso es una idea que últimamente estoy teniendo. Por ahí te despierta más el dejar las ganas para una próxima. No lo había pensado así. Mirá, sino que pensalo, es estrategia publicitaria. Es inconsciente. La verdad que no, lo pensé más que nada por el tema de la concentración y de... Claro, claro. De cosas de cansancio, ¿viste? De que sí, la gente pueda volver rápidamente al Facebook. No, pero bueno, no hay que hay que romper con esa idea. Escúchame, Fernando, ¿vos cantás también? Sí. Bien. Escucha la voz que tiene por este eso, hombre. Por eso pregunto, aparte, que vos contabas que con tu vieja también cantabas. Claro. Sí, lo que no hice es ningún disco cantado. Sí canto en algunos de los discos, sobre todo en los primeros. Ajá. Pero había usado vocalización. Recién ahora, hace muy relativamente poco tiempo, empecé a hacer un proyecto que sí, que tengo temas cantados. Una voz preciosa, además, Fernando, para aprovecharla más, a sacarle el jugo a eso. 21 horas de esta noche en Buenos Aires, Fernando Otero, pianista argentino. Aprovechemos que lo tenemos esta noche porque vive en Nueva York. Aunque nos gustaría que tengas una casita acá para comernos un asado un día. Bien, bueno, para comernos un asado en cualquier momento, aunque no tenga casa. Dale. Usina del Arte esta noche, Cafarena y Pedro de Mendoza en la boca. Fernando Otero, bueno, mil gracias por... Lo logramos y sigo pensando en la música con la que te conocí. No sé si seguís siendo músico sesionista, pero has trabajado con otros artistas, géneros. Nunca fui músico sesionista. Lo que sí hice es trabajo que me pidieron algunas otras veces, que es decir, quiero que me hagas una canción dentro de como tu tema tal o como tu tema de otro. ¿Con quiénes te pasó? Y me pasó con cantidad de gente, empezando por Alberto Cortés, Mercedes Sosa, Paco de Lucía, Serrat. Seguí. No me acuerdo ahora más, pero son gente así. Yo creo que con el primero ya estaba, primero, segundo, viste, ya después es muchísimo y es muy importante. ¿Vos tocaste con Ricardo Arjona también? No. ¿No tocaste con Arjona? No. Pobre, no. Menos mal. Menos mal, entonces. No toqué con Ricardo. O sea, sí toqué en una reunión que hizo en un bar, que es un video que juntan un montón de productores y gente. Ahí está, sí está. Yo recordaba que te había visto en un video con Arjona. Pero es algo totalmente informal y si no me lo decís vos, yo no me acuerdo. ¿No te acordabas de Arjona? No, por supuesto que no. Mirá cómo sale Arjona en un yacero tan grosso como Fernando Otero. ¿Estabas en un video? Eso lo recordaba. No me acordaba, pero ojo, no lo estoy diciendo de manera despectiva. No, claro. Pero la verdad que no me acordaba. Estuve ahí porque era una reunión, no nos dijeron nada más que nos filmaban al principio, aunque parece que cuando lo vi. Es un video tremendo. Y me divertí tocando, porque además tenía un amigo brasilero que está ahí, que estaba también en la misma y que tampoco sabía lo que estaba pasando. Y después, bueno, aparecieron con que si estábamos de acuerdo con que hicieran una película y la sacaran. Pero eso no me además la sacaron. Bueno, esa es la parte vergonzosa de quien suscribe, ¿no? Porque yo te conocí mirando ese video. Y cuando veo a este Fernando Otero, que además me pareció un pianista destacadísimo en ese video, ahí empiezo a descubrir tu historia y a saber un poco más de tu trabajo. Así que... No, pero está bien. Fíjate que en ese disco, que ahora ya me acuerdo de lo que hablas y todo, yo estoy ahí, pero si ves el trabajo, ves los créditos de lo que estoy haciendo yo en ese disco, y escuchás además lo que hice, es una orquesta sinfónica. Yo escribí la música que para lo que fue la orquesta en Los Ángeles y en realidad en una grabación es relativo eso de dirigir la orquesta. Sí. No hace falta mucho porque hay un metrónomo sonando, ¿viste? Entonces uno solamente le tiene que dar las intenciones. Pero yo lo que hice fueron arreglos orquestales, o sea, suena toda una orquesta. Sí, para esa canción específicamente. Creo que son dos canciones o tres canciones de orquesta y hay una en la cual él... Lo que me pidió era que le hiciera un tema que sonara igual que un tema mío que tengo en un disco, ¿no? Entonces, no me acuerdo el título del tema, pero me acuerdo de eso, ¿no? Pero sé que hay un tema en ese disco que suena como algo tuyo. Que es como un tango, supuestamente, ¿no? Y que en realidad es el mismo quinteto mío y eso, que en realidad es como un tango, una forma de decirlo. Sí, ¿no? Pero sí. La composición de él no es un tango, pero podría ir en esa dirección de... Sobre todo por la temática, por lo que a veces se cree que es la temática del tango que tiene que ser sufrido, llorón y esas exactamente, cuestiones, ¿no? Sí. La cuestión es que si no conocen de qué estamos hablando, y más allá de que nos guste o no Ricardo Arjona, buscando en YouTube se puede encontrar también este trabajo del que estamos hablando y descubrir la versatilidad de Fernando Otero. Fer, ¿hasta cuándo te quedas acá? Me quedo más porque voy a tocar con la orquesta en el Cervantes, en el Teatro del Globo y en la Bolsa de Comercio. Voy a tocar con la Orquesta Nacional Filiberto. Uh-huh. Y después de eso ya sigo viaje. ¿Pero esto hasta cuándo sería? ¿Fines de mes? Es el 29 y 31 son los conciertos y ya después emprendo viaje. Ah, noviembre, o sea, tenemos tiempo hasta 31 para el asado, para organizarlo. Sí, absolutamente. Bueno, te agradezco mucho la conversa, Fer. Y bueno, mucha mer para esta noche. Bueno, te agradezco muchísimo, mucho, mucho. La pasé bárbaro conversando. Se nos dio, Fernando. ¿Cómo? Que se nos dio, digo. Ahora falta el abrazo, falta conocernos. Buenísimo, espero que pronto. Dale. Te mando un beso grande. Besos grandes, chao. No, gracias a todos por ahí, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta conversamos con Fernando Otero esta noche a las 21 horas en la Usina del Arte, Cafarena y Pedro de Mendoza, presentando Fernando Otero, su disco Primadona.